todo tiembla alrededor. Estoy seguro que tú y yo... Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los sentidos. Hoy es miércoles 22 de julio 2015. Yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos en esta, bueno, en esta nueva edición, donde realizaremos una cuestión muy importante de cómo se manejan las relaciones sociales y sobre todo una opción que se ha tomado en los últimos años respecto al manejo de las relaciones sentimentales, que es el abandono de la necesidad o de la convicción de mantener una relación seria y, por otro lado, tomar unas alternativas en la sexualidad respecto a tener parejas con un poco más de libertades, con las que se comparte algunas actividades similares a las actividades con las que se comparte con una relación seria, pero que no necesariamente implican el mismo nivel de compromiso y que, por supuesto, por lo tanto, no tienen digamos las mismas costumbres y las mismas formas de manejo que pueden existir. Estoy hablando de relaciones ocasionales o encuentros esporádicos, sean de tipo sentimental profundo o de tipo sexual directamente. Y bueno, algunas recomendaciones que se elaboran a partir de esta elección de estilo de vida, para que sea un poco más manejable, para que no llegue a generar problemas en el estilo de vida de una persona, y sobre todo para prevenir algunos riesgos, tanto emocionales como de tipo físico, riesgos médicos, como los de contraer una enfermedad, una infección de transmisión sexual, o bueno, problemas relacionados a la práctica de la sexualidad. Para empezar, las relaciones ocasionales se dan en el contexto de una persona que o bien está soltera y vive su sexualidad a través de, bueno, tener contacto con otras personas que estarían en una condición de amantes o de relación abierta o de amigos con derechos, etcétera. Cada una de estas con una diferente contextualización, con unos diferentes acuerdos implícitos, digamos, dentro de la relación, pero que tienen más o menos esta característica similar. Hay un contacto de tipo emocional y de tipo sexual que se mantiene a través del tiempo o se realiza de manera muy esporádica, pero que no implica, independientemente de su duración o de su frecuencia, un compromiso más serio. Y relaciones ocasionales que se dan desde otro lugar, digamos, de la persona, comprendido desde la infidelidad tal vez, o incluso en caso de ser permitida o estar preacordado este tipo de libertades dentro de la relación, de una persona que, teniendo ya una relación, busca a otras personas para tener un amante o, bueno, un otro encuentro de tipo sentimental o sexual con permiso de la relación, en el caso de que se lleguen a dar este tipo de acuerdos. Y bueno, estamos, por supuesto, gente soltera que busca relaciones esporádicas y personas que tienen una relación extramatrimonial o extra noviazgo, puede ser. Después de una pequeña pausa vamos a explicar algunos problemas que se pueden presentar en ambos contextos y, por supuesto, modos de manejar lo que pueden aportar algo a nuestra sexualidad y un poco de estabilidad y control frente a estas situaciones. Volvemos en unos... continuamos. Dentro del contexto de una persona soltera que mantiene relaciones esporádicas con otras personas, que tiene uno o una serie de amantes, en fin, que mantiene una vida sexual activa pero que no se quiere comprometer. Tenemos el caso de que se pueden presentar algunos problemas que son, bueno, típicos de una condición sexual no asegurada por una relación seria o a largo plazo, que es el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Por supuesto, las alternativas son muy variadas. La más frecuente es el uso de preservativo y tener un cierto control respecto a la otra persona, un control de características físicas, de observación, de cuestionamiento también, de comunicación y confianza, donde se puede establecer o la persona se pueda fijar si es que está en riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual. Una cuestión muy importante podría ser conocer alguna parte del historial sexual de la persona, lo que la persona quiere compartir, por supuesto, o bueno, que este tipo de cuestiones se aseguren a partir de una charla explícita, ¿no?, de compromiso y revelación sobre este tema, porque por supuesto es para salvaguardar la seguridad física de ambas personas. Por supuesto, también tener contactos sexuales de ligue o, bueno, de relaciones ocasionales dentro de contextos o de marcos seguros. Es decir, hay unos ciertos lugares para conocer personas que tienen un poco más de seguridad frente a estos temas. No total, por supuesto, que se pueda asegurar al 100%, pero que diferencian mucho en la cuestión de cuál es el origen de conocimiento de esa persona. Por poner un ejemplo muy al azar, no es lo mismo, por ejemplo, conocer a una persona en una discoteca a las 2 de la mañana bajo, bueno, después de una noche de fiesta o todas estas actividades licenciosas, o que, por supuesto, conocer a una persona dentro de una red social o una fiesta de tipo formal, o bueno, cualquier otra actividad que asegure un poco la procedencia de la persona, por poner un ejemplo. Sin embargo, bueno, todo está sujeto a un azar y esto, por supuesto, no asegura nada. Después de la pausa musical volvemos con un poco más de este tema. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente para que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que yo tanta chica captada. Ya no hay tiempo de más, la alegría no es solo brazo. chicos con ocho. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Una mentira. Yo no quiero. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Charly García. Yo no quiero volverme tan loco. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook. Darle me gusta a Dial de los Sentidos. Bueno, continuamos con nuestro tema de hoy. Y recuerden llamarnos al 2220966, casi me olvido, 2220966, para dejarnos cualquier sugerencia, duda o comentario sobre el tema de hoy, o pueden sugerirnos temas, qué sé yo, o decirnos cómo les está pareciendo, si tienen alguna opinión contraria o alguna experiencia personal o cercana que pueda aportar a este tema. Es muy importante. Bueno, volvemos con nuestro tema de hoy, es precisamente cómo se llevan las relaciones sociales de características un poco más libres, esporádicas incluso, y los problemas que pueden generar. Hablábamos, por supuesto, de tomar como medida revisar la procedencia o el lugar donde conocemos a estas personas, que puede variar desde sitios especializados en este tipo de cuestiones, redes sociales, servicios en línea, lugares dedicados para adultos o lugares recreativos, o simplemente en la calle o en cualquier lugar casual en el que podamos encontrarnos con una persona. Todos tienen sus diferentes características y, por supuesto, pueden generar unos resultados muy distintos. Pero parte de esto también es considerar que, dependiendo de esto, es que uno expresa de cierta forma, no verbal por supuesto en un principio, cuáles son sus intenciones con la otra persona. Por lo tanto, una de las cuestiones más importantes en el manejo de este tipo de relaciones es las pretensiones, las expectativas que se tiene sobre esta relación que está iniciando y que tal vez acabe ese mismo día, no se sabe. Pero claro, si es que el caso es de una persona que busca una relación de una sola noche o una relación esporádica que no vaya a llegar a más, lo mejor es tener claro ese objetivo y a través de eso no implicarse emocionalmente, no ser demasiado personal, no ser demasiado íntimo, o introducir elementos que puedan llevar a otro tipo de experiencias con las personas. Y por supuesto controlar el contacto que hay después, o bueno, de manera posterior a la relación. buscar de nuevo a esta persona, tratar de mantener otro tipo de relación, otro tipo de cita, de salida, que no tenga este objetivo inicial que fue el de no mantener un encuentro sexual, que sea placentero para los dos y que no represente una vinculación emocional o de compromiso. En todo caso, si es que las intenciones de la persona sí rebasan el propio acto sexual, por supuesto que se puede introducir otros elementos, pero todo depende de las intenciones iniciales de la persona, que tarde o temprano deben ser comunicadas para que la otra persona no tenga confusiones en este sentido. Por supuesto, todo esto es bastante racional y en muchas ocasiones difícil de cumplir. Incluso tener una conversación así de explícita y así de seria acerca de las pretensiones de la persona o las intenciones de la persona o las expectativas que ésta tenga sobre la relación que está iniciando o la persona con la que está ligando o coqueteando o se están conociendo podría ser incluso cortante, que termine con el momento, digamos, mágico que se genera al conocer a otra persona por, bueno, toda la suma de sensaciones. Sin embargo, hay recursos que una persona puede utilizar, utilizar la propia verdad o las propias intenciones como un método de seducción o de coqueteo, etcétera. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que una persona puede ingeniarse para cumplir con estos objetivos y que no termine siendo una explicación racional de motivos e intenciones, sino que, bueno, sea parte del todo de mantener un encuentro esporádico. Y por supuesto, esto al ser tan racional nos puede llevar a que pensemos también en que la práctica en sí de la relación sexual también debe ser pensada, sin perder la pasión, por supuesto. Y antes hablaba de la posibilidad de una infección de transmisión sexual. Y esto es muy importante en este sentido porque la diferencia entre, por ejemplo, frenar un poco la pasión durante unos segundos para cumplir una actividad tan importante como, por ejemplo, colocarse de manera adecuada el preservativo o tener ciertos cuidados sobre el contacto directo entre zonas de riesgo durante la relación sexual, puede ser exactamente el punto clave en el que se diferencia si la persona puede llegar a contagiarse o no contagiarse de una infección de transmisión sexual. Y esto, por supuesto, se acentúa si es que la persona tiene una responsabilidad sobre otra, hablando del caso de las relaciones esporádicas que se dan en el contexto de que alguna de las dos personas mantiene una relación estable o de otro tipo. Y, bueno, sobre todo tener un cuidado intensivo sobre el propio cuerpo. Y en estos casos también donde la persona ya tiene una relación estable a más de su intento de una relación esporádica o de su encuentro, el manejo emocional también es indispensable, porque llegar a situaciones de triángulos amorosos, de rupturas o de problemas directos también puede generar problemas en general dentro de la relación. Y esto ha sido todo por hoy en esta edición de Dial de los Sentidos. Recuerden sintonizarnos el día de mañana, cuidarse mucho, sobre todo si es que una persona elige este tipo de relaciones como su modo de vida en la sexualidad. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Yo me despido. Esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto.